Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos esféricos. Hoy quiero comenzar hablando del título de este programa, al que he bautizado con el nombre de Censura. Cada vez que comienzo un programa intento contar algún pasaje de mi vida a modo de introducción, y soy consciente de que a muchas personas que nos escuchan eso les parece una cursilada o una tontería que no tiene que ver con el misterio. Soy consciente de ello y reconozco que en este caso soy un poco egoísta, pero es algo que me sirve como desahogo y que está dentro de la estructura que yo he elegido para este programa, ya que lo que pretendo con esta esfera es que todos podamos volar y reconocernos en un mundo donde cada uno envidia al otro por su posición económica, sentimental o lo que sea. El caso es censurar siempre lo real. ¿Y qué es lo real? Podría decir que lo real es que esta noche me encuentro en el estudio sonriente y con mi vida totalmente solucionada. Pero ¿sabéis qué? No es así. Todos tenemos problemas, algunos más que otros, e intentamos ocultarlos con una sonrisa, con un chiste que a veces no viene a cuento, o con nuestra actitud fría. En definitiva, censurarlos. Porque pensamos que somos las personas más desdichadas del mundo y que lo que nos está pasando solo nos pasa a nosotros. Qué egoístas, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el problema? El problema está en que no somos capaces de ver más allá de la sonrisa que el otro nos regala y enseguida pensamos, ¿quién me diera ser tú? ¿Estás seguro de ello? Posiblemente esa sonrisa sea tan forzada como la tuya y tras ella se oculte un puñado de problemas como todos tenemos. Recuerdo que cuando era niño, recién comenzaba las clases y la profesora solía mandar como primer ejercicio una redacción en la que contábamos qué habíamos hecho durante las vacaciones de verano. Cuando llegábamos a clase teníamos que leerlas en voz alta, cada día 5 o 6 niños. Algunos contaban cómo habían pasado un mes en la playa con sus padres. Otros hablaban de ese gran viaje que habían hecho. Y mientras tanto yo rezaba para que no me tocara nunca. Año tras año mi redacción se repetía. Había estado en mi casa, mi padre y mi madre trabajando, y de vez en cuando me había ido con mis hermanas a la playa. Sentía una envidia sana por todo aquello que contaban los niños de mi clase, y pensaba quién me diera ser ellos y poder viajar y veranear e irme a la playa todos los días. Pero las cosas no eran así. Pasaron los años y un día me encontré a uno de esos amigos que, recordando viejos tiempos, me reconoció que nunca había hecho nada de lo que había contado en sus redacciones. La verdad es que nos reímos mucho y me sirvió como lección, porque me di cuenta de que tal vez censurar la realidad no sea lo correcto en la vida. Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Vamos a comenzar la noche hablando de una película que os recomendamos a todos. La Llegada, una adaptación de la novela corta History of Your Life, del escritor norteamericano Ted Chiang. Dirigida por Denis Villeneuve, con muy buenas críticas como cineasta, el film cuenta con un gran reparto. Amy Adams, Jeremy Renner, entre otros muchos grandes actores. Y según las críticas, La Llegada será una película especial que nos sorprenderá a todos. Gemma, ¿qué es lo que ocurre en la película? Pues mira, en esta película, o la trama de esta película, arranca con la aparición de 12 naves espaciales que se sitúan en diferentes lugares del planeta. Sus intenciones son completamente desconocidas. Entonces, el ejército de Estados Unidos recurre a una experta lingüista, Louise Banks, protagonizada por Amy Adams, con la esperanza de que pueda ayudarles a entender el motivo de esa visita y a encontrar algunas respuestas. El complejo sistema de comunicación que utilizan esos alienígenas tiene una capacidad especial, y es que pueden alterar la realidad. Esto hace que la doctora rememore momentos de su vida que podrían contener la respuesta de por qué han llegado. Lo bueno de esta película es que no va de grandes batallas ni de, bueno, grandes alardes de destrucción, ¿no? Es una misión contrarreloj donde la humanidad está en juego. Luis y su equipo deben establecer un puente de comunicación con esos alienígenas antes de que sea demasiado tarde. Algo que, bueno, podría llegar a ser real si algún día nos encontramos cara a cara con esos vecinos del espacio exterior. Y si tenemos en cuenta que el cine muchas veces se anticipa, ¿no?, a lo que va a ocurrir. Me lo has quitado de la boca. Es increíble cómo muchas veces hacen estrenos y al poco tiempo ocurre o hay alguna noticia que tiene bastante relación con ello. Bueno, para poder ver esta película vamos a tener que esperar hasta el día 18 de noviembre. Sí, más o menos. En algunos lugares ponen el 11, pero más o menos entre esas fechas, 11 y 18 de noviembre. Bueno, pues el 18 de noviembre todos tenemos que ir a ver esta película, La Llegada. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar. ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen. ¿Cuántos? Es uno de 12. Somos un mundo sin un único líder. Es imposible negociar solo con uno de nosotros. Sé lo que dice. ¿Qué? Ofrece arma. No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento. China acaba de amenazar con destruir su casco. Hagan lo que hagan, Francia y Corea la seguirán. Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial. Contactemos los demás puntos de aterrizaje y trabajemos en equipo. Sé por qué están aquí. La Cuarta Esfera. Y vamos a dar paso a los comentarios que nos vais dejando en nuestras redes sociales, en nuestros podcasts, en nuestro email, redaccion@lacuartaesfera.net, y en nuestra página web www.lacuartaesfera.net, donde tenéis un chat habilitado para que podáis estar en contacto con nosotros durante la emisión de este programa. Hay dos mensajes esta semana que me han llamado poderosamente la atención. Marisa, que nos escribe desde Madrid, nos dice que en este programa hay mucho sentimiento y que nos quiere felicitar y compartir con todos nosotros las dos fotos más importantes de su vida. Dice que están en un portafotos de doble cara, que en un lado podemos ver una joven sonriente y de mirada alegre. Al lado de su cara, la casita llorona de un bebé recién nacido, fotografía a la que ella ha bautizado con la felicidad. Y por el otro lado, un hombretón con barba y sonrisa socarrona, que se deja abrazar por detrás por unos brazos que le cruzan el pecho. y una cara sonriente asoma sobre su hombro. A esa fotografía la llama la satisfacción. Y nos afirma, sí, es verdad, son muy importantes las fotos, son la vida. Marisa, muchísimas gracias por compartir con nosotros esas dos fotografías tan importantes para ti. Yo creo que a la segunda, donde se ve a ese hombretón, la titularía La satisfacción de la felicidad. Porque, como tú bien dices, en la postdata, de una fotografía a otra han pasado 30 años. Las fotografías son como las máquinas del tiempo. Son capaces de hacernos viajar en milésimas de segundo 30 años atrás. Y de repente, cuando las dejamos de ver, encontrarnos otra vez en nuestro presente. Muchísimas gracias, Marisa. Un besazo. Cuando uno hace un programa de radio, siempre su objetivo es llegar a la gente. Y hay un mensaje que nos llegó a nuestro email, en el que una madre nos dice que gracias a una fotografía puede mantener un contacto de algún modo con una hija que perdió. Creo que son de esos mensajes que cuando te llegan eres incapaz de no ponerte en la piel de esta mujer. Y necesitas poder acariciarla de algún modo, ponerte en contacto con ella y charlar. Porque creo que es una de las cosas más duras que puede existir. Las fotografías son muy importantes. Son tan importantes como lo que he dicho antes, ¿no? Una máquina del tiempo. No sé qué más decir. Bueno, vamos a continuar con el programa y sobre todo con los temas que esta noche nos han reunido a todos aquí. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos desclasificó en enero algunos de los archivos secretos mejor guardados de la Fuerza Aérea de este país. Los documentos oficiales de avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el continente americano entre 1950 y 1970. Entre los reportes desclasificados se describieron apariciones de ovnis en Colombia. Y este informe, del 6 de julio de 1956, elaborado por militares colombianos, dice que se estrelló un aparato desconocido en el cementerio de Pasto, Nariño, y que los restos fueron llevados a las instalaciones del entonces Servicio de Inteligencia colombiano. En la época, el director de la Central de Inteligencia Técnica en la base aérea ordenó investigar dicho avistamiento. El archivo desclasificado también tiene información de otro evento ocurrido el 19 de octubre de 1959 en Cartagena. Un año después, el Departamento de Defensa en Washington recibió información de otro avistamiento en Colombia. El último de los archivos desclasificados mencionó un acontecimiento que estremeció a muchos bogotanos. El general Fabio Zapata, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, considerado como uno de los pilotos militares más experimentados de la historia reciente del país, es escéptico con estos temas y dice que en sus 40 años de experiencia nunca vio ovnis. Sin embargo, le llamó la atención el evento descrito en este informe sobre el avistamiento en Bogotá en 1960. 16 años después, el experimentado controlador aéreo Gustavo Pava fue testigo de otro avistamiento. Vio un objeto similar a los descritos en los informes de la Fuerza Aérea Norteamericana. En 1980, el jefe de controladores aéreos volvió a ver un objeto volador que ni él ni sus compañeros de la torre de control pudieron identificar. Los avistamientos se multiplicaron durante los años siguientes. El pasado 29 de diciembre, el general Manuel Gil, antiguo jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Defensa, reportó otro avistamiento en Villa de Leyva, en Boyacá. Según él, era como una bola que emitía unas luces. Todos los avistamientos en Colombia desde el año 50 han sido reportados por civiles, militares y expertos en aviación, pero ninguno fue detectado por los radares. La Fuerza Aérea Colombiana no admite que tenga reportes de sobrevuelos de naves de otros mundos y dicen que desconocen si estos archivos terminaron en manos de militares de los Estados Unidos. Nos vamos a febrero del año 2016. La CIA hace públicos una serie de documentos que nos hablan de la existencia o no de vida fuera de nuestro planeta. Causalmente, después de 14 años de ausencia, regresa a nuestras pantallas una de las series más populares de los años 90, Expediente X. Y coincidiendo con el reestreno, la CIA decide publicar en su blog una colección de documentos desclasificados sobre ovnis. Fotos e información en abundancia que no deja indiferente a nadie. Hablamos de 5 documentos del año 1952 que corresponden a posibles avistamientos de platillos volantes en Alemania Oriental, en las minas de uranio del Congo belga, en el norte de África y en España. También hay un informe que admite la existencia de casos inexplicables. Además de todos estos papeles de los años 40 y 50, la Agencia Central de Inteligencia publica una serie de fotografías. En una de ellas podemos ver lo que parece un platillo volante sobrevolando Minnesota, en una imagen tomada el día 20 de octubre de 1960. En otra de las fotos vemos 5 ovnis en el cielo de Sheffield, en Inglaterra, sacada el 4 de marzo de 1962. ¿Pero es realidad o es imaginación? Como diría el agente Mulder, la verdad está ahí fuera. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. Nos vamos a situar más cerca en el tiempo y más cerca geográficamente. 22 de octubre del año 2016. El Ministerio de Defensa acaba de publicar de forma digitalizada 80 informes desclasificados con 1.900 páginas de expedientes OVNI en toda España, que incluyen 4 avistamientos que tuvieron lugar en Galicia entre los años 1966 y 1993. Dichos documentos abarcan fenómenos ocurridos a lo largo de todo el espacio aéreo español, desde el primero observado en 1962 en San Javier, en Murcia, hasta el último, fechado en 1995 en Morón, en Sevilla. Algunos son avistamientos en un solo lugar, mientras que otros abarcan varios puntos de la geografía española, dado que son vistos desde un avión o coinciden en la fecha y descripción en distintas ubicaciones. En esos documentos de avistamientos de fenómenos extraños, según explica la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa, se incluye un informe datado en Ferrol en 1966, otro en Becerreá y en Lugo en 1969, en innumerables casos más estructurados por años y provincias. En 1991 se inició un proceso de desclasificación de estos expedientes OVNI por parte del Ministerio de Defensa, que decidió analizarlos y, en su caso, rebajar su nivel de clasificación para ponerlos a disposición de un público que demandaba poder consultar estos documentos. Para hacer esto posible, en 1992 fue depositada una copia física en la Biblioteca Central del Ejército de Aire, y gracias a su digitalización se pueden consultar a través de Internet en la Biblioteca Virtual de Defensa estos documentos. En ellos se respeta la identidad de los denunciantes en cada caso. Cada expediente consta de varias páginas donde figuran diversas consideraciones como el lugar del avistamiento, la fecha, el resumen de los hechos, conclusiones y la propuesta de clasificación o desclasificación del expediente, así como entrevistas con testigos y documentos gráficos en el caso de existir. El primer avistamiento documentado y desclasificado por defensa data del 6 de agosto de 1962 y está recogido en el expediente 620806, junto a dos avistamientos más, sucedidos el 7 y el 13 del mismo mes en la localidad murciana de San Javier. El oficial de vuelos de la base aérea de San Javier, a las 22 horas, observa una luz potente sobre el Monte Cabezo a 500 metros de altura y similar a los faros de aterrizaje de un avión. Pero este no es el único caso que se ha desclasificado. Gema, existen más casos, ¿verdad? 80 casos desclasificados en 1900 páginas. Y el expediente del caso del que te voy a hablar en concreto, Eduardo, no hay apenas información. Solamente un recorte de prensa de aquellos días donde se lee lo siguiente. La semana pasada informábamos a nuestros lectores sobre el tema del OVNI de Canarias, esa extraña luz o luces que se veía desde Tenerife, cerca de la isla de Gomera, los días 20 y 21 de noviembre. El periódico isleño El Día desplazó al lugar a sus reporteros, pudiendo constatar que allí ocurría algo extraño. Según este citado diario, dos reporteros fueron testigos al ver cómo dos grandes series de olas alcanzaron los 10 metros de altura en un mar completamente en calma. Todo esto ocurrió justo después de ver unas luces rojizo-amarillentas durante dos noches seguidas. Esto les recordó un hecho ocurrido el 4 de abril de 1979, cuando fue observado como una especie de ovni-cohete que salía del mar. La explicación que dieron entonces es que había sido un misil disparado desde un submarino. Los reporteros hicieron varias fotos de esas luces que parecían estar dentro del mar y desecharon la posibilidad de que fuese algún barco, consultando incluso si se estaba haciendo en el lugar algún tipo de cableado submarino. El diario tuvo conocimiento de que el jefe general de la zona aérea estaba informado de esos hechos. Sin embargo, en la Comandancia Militar del Hierro y La Gomera, y también la Base Armada en Las Palmas, dijeron desconocer por completo todo ese asunto. Esas luces fueron llamadas el OVNI del Sur, pero estos reporteros quisieron remarcar que lo que más les impresionó, lo que más les impactó, fueron esas grandes olas vistas desde la playa de Alcalá, en un mar, como he dicho, totalmente en calma. Lógicamente, estas olas podían haberse producido por algo que saliese o entrase del mar, ¿no? Y es algo muy curioso, y es que estas series de grandes olas se produjesen en dos ocasiones seguidas y en un intervalo de unos pocos minutos. Sin duda, lo que entrase o saliese del mar debería de ser de gran tamaño. El diario investigó por si este fenómeno había sido recogido en algún mareógrafo, pero no había ninguno instalado en la isla de Palma, por lo cual ahí quedó el misterio de esas grandes olas de más de 10 metros de altura. Una forma diferente de compartir el misterio. La cuarta esfera. Once y 23 minutos de la noche y continuamos con el tema de los expedientes secretos que el Ministerio de Defensa ha puesto a nuestra disposición. Las explicaciones que se dan a estos expedientes son muy absurdas. Tan absurdas como mantener algo que supuestamente no debe ser secreto porque no tiene ninguna credibilidad, guardado durante más de 60 años. Si estamos hablando de unos expedientes secretos, ¿por qué están colgados en internet? Ahí la pregunta es si realmente han desclasificado 80 expedientes o lo que han hecho es reunirlos y dejar que todos nos los descarguemos, tal vez para tapar un poquito la opinión pública y a todas las personas que exigimos saber la verdad de muchas de las cosas que están rodeándonos o rondándonos. Otro de los casos de los que os vamos a hablar nos lo trae esta noche Manuel Ángel Cascallana. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Eduardo, y un saludo a todos los esféricos. Como bien comentaste antes, nos vamos a trasladar a la localidad leonesa de Puente Almuey. 8 testimonios en 3 días diferentes entre finales de noviembre y principios de diciembre de 1968 dejaron constancia ante la Guardia Civil de un objeto volador no identificado en esta localidad. El 24 de noviembre de 1968, 2 testigos vieron un objeto sobre las 22 horas. Afirman en su declaración haberlo visto durante 10 o 15 minutos. Era de color rojo y se movía muy lentamente. En cuanto a su aspecto, algo bastante extraño, la verdad, pues afirman que tenía forma de cuerno y en ocasiones forma de discos que se descomponía y formaba rápidamente. La segunda aparición de este objeto fue el día 8 de diciembre, cuando 3 testigos lo vieron entre las 7 y las 8 de la tarde. El color en este caso no coincide, ya que dicen que era de un amarillo blanquecino, pero que también se movía muy lentamente. La tercera aparición de este objeto fue el día 10 de diciembre, con 3 testimonios que lo vieron entre las 19 y las 20 horas, y en esta ocasión pudieron ver el objeto durante 1 hora como mínimo y 2 como máximo, describiéndolo como una luz blanca de forma ovoide, redonda y también de movimiento muy lento. En los informes desclasificados que he estado revisando para documentarme, juntaron estos 3 casos vistos por varias personas por su similitud. También es cierto que los 3 avistamientos fueron entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, y también coinciden que no hacía ruido este objeto, y en el color del mismo, menos en el primer testimonio que recordemos lo describe como una luz roja. También vieron marcharse este objeto, pues según dicen, sufrió una transformación, transformándose en una especie de triángulo, después ascendiendo desde su base. Manuel, por lo visto, se dieron unas posibles explicaciones, ¿no? Bastante absurdas, como suele ocurrir en estos casos. Sí, Eduardo, se dieron varias hipótesis. Aunque en ese momento no se comprobó la presencia de ningún fenómeno natural atmosférico que pudiera ser la causa de estos avistamientos. Se dijo que podía ser el ocaso de la Luna y también la visión del planeta Venus, lo que confundió a estos testigos, que recordemos lo vieron durante 3 días diferentes. Ahora vamos a pasar a otro de los casos y nos vamos a dirigir a Burgos, concretamente al día 16 de junio de 1970. ¿Qué ocurre ese día? Pues este día, Eduardo, un piloto civil estaba realizando un vuelo de reconocimiento para la CIA, acompañado de un fotógrafo, cuando a las 11:45 ve un objeto en la lejanía que les llama la atención. Deciden acercarse para investigar y comprueban que se trata de un objeto de forma lenticular, con brillo de un diámetro mayor de 15 o 20 metros, que permanecía estático. Este avistamiento duró unos 15 minutos, hasta que tuvieron que marcharse para finalizar su tarea. Pero antes de irse, consiguieron tomar 3 fotografías de este objeto que adjuntaron en la denuncia, junto con un plano hecho a mano alzada de este objeto. En su declaración, afirman que abandonaron la zona a las 12 y que el objeto seguía allí inmóvil. Otro dato interesante es que, considerando la peligrosa posición de este objeto, decidieron llamar por radio para dar informe de su posición, pero como en otros casos parecidos que hemos visto, no pudieron contactar por un fallo de la radio, estando esta recién revisada y funcionando perfectamente antes del avistamiento de dicho objeto. Era como si aquel objeto emitiera un campo magnético que anulaba la radio. Entrando ahora en la posible explicación, llegaron a la conclusión de que este piloto y su fotógrafo realmente lo que vieron y fotografiaron aquella mañana de 1970 fue un globo sonda. Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos cuál sería nuestro lugar en las estrellas. Ahora miramos hacia abajo angustiándonos por cuál será nuestro lugar en la Tierra. La cuarta esfera. ...29 minutos sobre las 11 de la noche... y continuamos en directo en el programa y también en nuestro chat, en nuestra página web www.lacuartaesfera.net. Todos los que tengáis alguna experiencia de este tipo o de cualquier otro relacionado con el misterio, podéis escribirnos a redacción@lacuartaesfera.net... y ahí dejarnos tu testimonio. Enseguida nos pondríamos en contacto contigo para poder charlar y llegar a alguna conclusión. Vamos a seguir hablando de estos expedientes. Y hay cuatro que nos llevan a la zona de Galicia. De uno de estos casos nos va a hablar esta noche Luciano Basurco. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también a otros amigos esféricos que nos escuchan. Debemos recordar, Eduardo, que los avistamientos eran hechos por personas militares o personal militar, y es muy conocido por todos de la capacidad captativa de detalles de estas personas, ya que su adiestramiento militar pues así realmente lo que requiere. Se dice también que existirían unos vídeos, pero estos no se encuentran en estos expedientes, ya que este tipo de material pues era dirigido directamente a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Ya que nuestro director, el señor Eduardo Pereira, pues es hijo de tierras gallegas, Eduardo. Nos vamos allá, ¿no? Nos vamos a la parte de Ferrol. Vamos a irnos hasta Galicia. Vamos a saltar alguno de estos casos importantes y nos vamos hasta Galicia. Y ojo, para las personas que nos escuchan de lugares distintos a España, pues os contaré rápidamente de esta ciudad de El Ferrol del Caudillo, que es conocida también como El Ferrol, y está situado en el norte de la provincia de La Coruña, en Galicia, una tierra hermosa, por cierto. Desde luego, acabas de dar en el clavo, la tierra más bonita del mundo, seguro. A mí me toca ir dar una vueltita por ahí. Pues cuando quieres estás invitado. Muchísimas gracias. Pues y como te digo, rápidamente, pues sus actividades principales, como tiene un gran litoral y muy envidiado, por cierto, pues las actividades son marítimas, como la pesca. Hay astilleros muy importantes, tanto civiles como militares, y por supuesto instalaciones de la Marina o la Armada. Y no me olvido, por supuesto, de sus hermosas playas, Eduardo. Unas playas, y hay que decir que está bañado por la Costa de la Muerte. Nos vamos entonces a Ferrol. ¿Qué ocurre allí en 1966? 1966, 2 de abril, aproximadamente las 23:30, en la estación de radio receptora La Carreira, hay dos marineros, un celador y un cabo primero, pues observan un objeto en el cielo con una luz opaca que cada 5 minutos aproximadamente, pues este objeto cambia de forma. Los testigos sitúan al objeto a la izquierda del monte Campelo, y ya que este avistamiento realmente era un poquito largo, pues le dio la oportunidad al cabo primero a coger una cámara fotográfica y le hizo una foto, y pues esta fotografía se adjunta en el expediente con una nota diciendo que tanto la foto original como la fotocopia pues están muy oscuras. El mismo objeto fue visto también a las 23:00 de aquella noche en la localidad de Jubia, o desde la localidad de Jubia, por un marinero que se encontraba también de franco ese día. Y bueno, contrario a lo que debería haber hecho el cabo primero de comunicarlo a sus superiores, pues este decide callar por calificarlo simplemente como algo sin importancia. Eso sí, lo contó a sus compañeros y familiares, y también, por supuesto, les enseñó la fotografía que le tomó aquel extraño objeto. Y como siempre pasa, Eduardo, pues la noticia corrió de boca en boca y llegó rápidamente a un reportero de La Voz de Galicia de esa ciudad, en Ferrol. Uh-huh. Este reportero pues llamó a la base para pedir permiso y poder publicar un reportaje, ya que se trataba de un cabo de la Armada y este no podría acceder sin autorización de sus superiores. Quien se anime a revisar este caso en la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa podrá ver este y otros informes, al igual que la fotografía que tomó aquel cabo primero, algo oscura como se dice la nota, y también podrá ver el croquis que se hizo de este avistamiento con las diferentes formas que tomaba aquel objeto. Recuerda que cambiaba cada 5 minutos la forma y era bastante raro, ¿no? Uh-huh. Y pues las formas iban desde unos cuernos color azulado, pues pasando por una forma redondeada hasta una forma rectangular, y de las dimensiones pues de pasando de unos 10 metros aproximadamente de envergadura hasta los 2 metros, en fin. Incluyen datos importantes como el tiempo de exposición de la fotografía, por ejemplo, que fueron 68 segundos, esto para los entendidos. Uh-huh. Pero para sorpresa de todos, Eduardo, este caso no se queda ahí, no termina. Esta es la primera parte de esta historia. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Según otros testimonios de otras personas, testigos de aquel suceso, de aquella noche de invierno del 66, pues aquel aparato que desprendía luces de colores tras sobrevolar la ría ferrolana desapareció mar adentro. ¿Qué es lo que era acaso entonces un OSNI? ¿Objeto submarino no identificado? Pues lo vamos a ver a continuación. Algunas horas más tarde, Eduardo, de aquel avistamiento, en alta mar, unos pescadores que faenaban por la zona pues encuentran aquel objeto, o mejor dicho, los restos de este objeto, flotando en el mar. Ya sabes que los hombres de mar son hombres casi sin temor alguno. Y pues valientes, esto, valientes. Solo el ponerte en la costa de la muerte a pescar, ya hay que ser un hombre con agallas. Y con todas esas corrientes que hay ahí, Eduardo, y la fuerza de la mar, que es una de las razones por las cuales se llama la costa de la muerte, pues no cualquier aventurero, cualquier hombre de mar, incluso cualquier hombre de mar, pues se atrevería a ingresar en esa zona. Pero sin embargo, estos hombres recogen, ¿no?, esos restos. Así es, Eduardo, recogen los restos y los suben a bordo de su embarcación y se dieron cuenta de que este objeto pues no era nada convencional. Tenía muchas luces, sistemas electrónicos que en realidad no supieron identificar. Y a la vuelta al puerto de Ferrol les esperaba un grupo de militares que nunca faltan. Los militares eran de la Armada y bueno, pues estos eran de ahí de la zona, iban a asumir el control y a tomar custodia de aquel aparato o de los restos de aquel aparato que habían recuperado los hombres de mar. Uno de los militares que participó en la recuperación de este objeto en aquel día, pues que hizo la declaración, se encontraba en situación de reserva, por eso hizo la declaración, comentó de que los mandos militares de submarinos de la Graña en Ferrol les exigieron mantener aquel suceso en secreto, no podían contarle ni a sus familiares más cercanos. Esto es un detalle que ya casi todo el mundo conoce. Claro que sí. Normalmente sufren esa censura, ¿no?, de no poder contar nada, porque si no pierden toda la credibilidad. Parece que por haber sido testigos de algo inexplicable, pues dejan de ser lo que eran antes, ¿no?, profesionales. Así es. Y bueno, pues este militar recuerda este aparato, más o menos del tamaño de un caza F-86 Sabre de aquella época, con una gran tobera, pero sin alas. Y esta tobera estaba en la parte posterior. Esto es lo que indicaría, Eduardo, de que se trataba de un sistema de despegue vertical. Pues fabricado al parecer con un material amarillo o un papel de oro, lo que usaban o lo que usan los satélites, tanto como la nave lunar Apolo también lo usaba. Pues según algunos expertos, este material o papel de oro es muy ligero y soporta altísimas temperaturas y se utiliza en vehículos cuyos motores alcanzan temperaturas totalmente elevadas. Ahora, los militares de la Armada, luego de elegir o de exigir silencio absoluto a los pescadores, pues se llevan este aparato en una góndola del ejército y fue escoltada por un convoy de vehículos hasta la Graña y fue escondido, según testigos, en el subterráneo de un monte que existe ahí en la base. En la mañana siguiente, ingenieros del ejército se apersonaron a primeras horas a la Armada, pues con la misión de estudiar y determinar el objetivo de aquel aparato. Y en aquel entonces, pues los militares habrían ya descubierto los logotipos de la NASA impresa en aquel aeronave. La conclusión. Eso es lo importante, Eduardo. Después de toda esa historia, después de todos estos años, de tantos testigos, después de estudios y de reportes desclasificados, después de muchos años, la conclusión a la que se llegó fue de que se trataría pues de un vehículo aéreo no tripulado espía de la NASA. Esa es la explicación que nos dan, ¿no?, en este expediente. La explicación oficial. Como todos los casos en los que se oculta algo durante tantos años, como es estos 80 expedientes X que se han mantenido ocultos durante más de 60 años, yo creo que todas esas personas a las que ahora mismo están protegiendo de algún modo, ¿no?, al no decir sus nombres o al no poner sus nombres, su momento posiblemente hayan sido apartados, ¿no?, de la vida pública y hayan sido apartados de muchos de sus cargos para que no pudieran hablar, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos que le están dando la razón. Después de 60 años, Eduardo. Como digo yo siempre, tenemos que creer a todo el mundo, porque en principio la verdad de ellos es la verdad nuestra, ¿no? Y ahora mismo, después de ver estas desclasificaciones que se están haciendo a lo largo y ancho de este planeta, pues me hago muchas preguntas, y una de ellas es si realmente el mentiroso es el que vio el OVNI o el mentiroso es el que lo oculta. Luciano, muchísimas gracias por traerme este tema esta noche. Muchísimas gracias, Eduardo, y será para la próxima. Un abrazo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com. Once y 40 minutos de la noche y continuamos indagando en estos expedientes desclasificados el pasado día 22 de octubre por el Ministerio de Defensa, y nos encontramos otro de los más relevantes ocurrido también en Galicia, y en este caso tuvo lugar el día 23 de noviembre de 1993. 5 militares, entre ellos el jefe de la base, observan en el cielo un óvalo verde que al parecer dejaba atrás una estela. Esto fue visto desde la base militar EVA 10. Como he dicho, son una serie de expedientes no tan secretos. Para hablarnos sobre este caso, se encuentra con nosotros todo un experto en la materia, conocido por todos por sus trabajos como redactor, guionista, editor e investigador. Para mí, un buen amigo y alguien al que admiro profundamente. Buenas noches, Carlos Fernández. Hola, buenas noches, Eduardo. Bueno, el EVA 10 y el año 1993, ¿qué ocurre ese día en Noia? Pues sí, eran 8 y 18, creo recordar que pone el informe. Entonces, entre las 8 y las 8 y media, pues estos 5 militares, un teniente coronel, que entonces era el jefe del EVA 10, de la estación de vigilancia aérea, la única estación que hay de este tipo, es decir, el único radar militar que hay para controlar los cielos de Galicia. Y además le acompañaban un brigada y dos sargentos y un soldado. Pues todos coinciden en ver este óvalo verde luminoso que te llevaba una trayectoria desde el este hacia el Atlántico, ligeramente hacia el norte. Dejaba una estela blanco-amarillenta a su paso e iba, según reza el informe, a una velocidad vertiginosa. El informe que pues ahora se puede consultar en internet, no era un informe desconocido porque se podía consultar como cualquiera de los otros 79 informes en la biblioteca del Ejército del Aire en Madrid, pero este ahora con este proceso de que han digitalizado estos 1900 folios de archivos, pues se puede consultar también en internet. Pues bien, este caso que está muy investigado pormenorizadamente, tiene unos cuestionarios cubiertos por los testigos, cuestionarios que no son muy diferentes a los que usaban muchos ufólogos en los años 90. También tiene un informe sobre la meteorología, sobre la trayectoria, en fin, ciñéndose a esos 5 testimonios, el informe es bastante completo. Lo que pasa que este informe obvia no tiene en cuenta que ese mismo día y esa misma hora, ese mismo objeto fue visto por otros muchos testigos, muchos de ellos en el sur de Galicia y algunos incluso en el norte de Portugal. Es decir, si hubieran por ahí incluido en su investigación estos otros testimonios, pues tendrían una visión mucho más certera de la trayectoria, del lugar por donde pasó y de la altura que podría tener este objeto. Sin embargo, pues se ciñen a un único punto de vista, que es el que tienen los 5 testigos militares en la puerta de la estación de vigilancia aérea de número 10, el EVA 10, que está en los montes de la Sierra de Barbanza, cerca de Noia, para que nos entendamos. Vamos a puntualizar que tú este caso lo investigaste en primera persona, te desplazaste ahí y encontraste no solo testigos militares, sino también testigos civiles. Pues sí, yo la verdad es que hasta que se hizo público este informe desconocía que hubiese testigos militares, pero sí es verdad que yo había llamado un contacto que tenía por aquel entonces en la estación de vigilancia aérea y me dijo que, bueno, allí no sé, el radar no había captado nada. Y el informe pues también señala que no hay ninguna presencia de ningún objeto ni nada reseñable que haya captado el radar. Pues bien, pero lo que sí es cierto es que el caso salió en numerosos medios de comunicación y a través de esos y de contactos que uno siempre tiene, pues me enteré de muchos testigos de este mismo avistamiento en distintos lugares, especialmente del sur de Galicia. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de entrevistar en su día, estamos hablando de noviembre del 93, a dos marineros que iban en dos barcos diferentes, estaban trabajando en ese momento muy cerca de la isla de Ons y vieron este mismo objeto que estamos hablando. Podemos, si te parece, escuchar los testimonios, los tenemos grabados de aquella época y que pueden ayudar a complementar todo esto que estamos hablando. Vinha na frente, vinha um marinheiro fora e disse, mire, venha mirar, que é que passa por aqui, que será isto, não? A sol por riba da ilha, este. Arriba, baixo. E está muito certinho, aqui passaria tudo mais de 3 metros, passou 2 metros. 2 metros? Sim, da lavação não passou mais. Mas andava uma quantidade, não? Eu, a parte de diante, mirava só como um avião machou. E depois, por atrás, deixava tudo. Então, se entra um furo, o outro via só uma parte do aparato esse, e não um pedacinho bastante grande, metro e pico assim. Via só um aparato, ia ser rojo, não é refletante, rojo e amarillo. Carlos, para todos los que no entiendan, porque estos hombres hablan en gallego, ¿qué es lo que nos está contando este testimonio? Pues Benito Patiño, que fue iba a bordo de su barco, un pequeño barco de pesca, el Llame Vedes, pues observó junto con otro marinero que estaba también a bordo, observaron este mismo fenómeno. La descripción es muy similar a la que dan los militares en el informe. Es decir, un objeto verde que parecía un avión a chorro, dice Benito. Él vio otros colores en la estela, un rojo, otros colores diferentes, pero bueno, eso puede ser la perspectiva, el lugar, y no tienen por ahí demasiada importancia. Pero a grandes rasgos coincide con lo que se detalla en el informe. También coincide la hora, ¿no? Benito Patiño decía entre las 8 y las 8 y media, y el informe de los militares es mucho más preciso y habla de las 8 y 18. Y la trayectoria también coincide con la que vieron los militares desde otro punto bastante distante, es decir, desde el otro lado de la, concretamente desde la ría de Mulos y Noia, que queda bastante más al norte desde el punto de vista de donde estaban, donde observaron los marineros de Bueu. Uh-huh. Pues bien, además de verlo, Benito habló por radio y avisó a otros barcos que estaban en el entorno que también pudieron verlo. Si te parece, podemos escuchar un segundo testimonio, esta vez de Emilio Otero, que era el patrón de Audaz 2, y también comenta algunos detalles que coinciden con el testimonio de Benito Patiño. Bueno, nós cando salimos para fora, oímos falar pola radio que miraban un aparato, o sea, non dixan o nome, nin se sabía o que era. Pero cando falaban empezamos a mirar hacia atrás e miramos unha luz verde moi fuerte, moi fuerte, moi fuerte. E cando chegou a nosa altura, pois mirándolo pasar por nós, e a luz seguía continuando moi fuerte, pero pola parte de atrás era fuego. Fuego, sí, en vez de onde os aviões Pues había un canto blanco y se botaba un chorro de fumo blanco, ¿no? Y ese no, esta viola fue un cacerro. No se fueron a llama de humo. Sí, sí. Bueno, entonces, al pasar por nós a unos 200 o 300 metros, había una llama muy fuerte de ferro, a altura o máximo 200 metros o menos. Aquí Emilio Otero también coincide en la descripción con todos los diferentes puntos de vista que hubo de este mismo fenómeno, ¿no? Un objeto o una luz verde muy intensa con una estela que a veces parecía como que echara fuego, ¿no? Es la expresión que utiliza Emilio. Y que la trayectoria obviamente coincide con la que seguían los militares. De hecho, en el informe hay una especie de mapa muy sencillo que dibuja, donde se dibuja la trayectoria de este objeto, y para que nos demos una idea, pasaría por la vertical de Villa García de Arousa, más o menos, para darnos cuenta, con una dirección del este al oeste y ligeramente hacia el norte. Pues bien, hay un par de detalles que no están en el informe porque no fueron observados por los militares, pero que sí relatan los marineros. Una es la altura, que ellos sitúan a muy escasa altura por encima de la cumbre de la isla de Ons. Y otro detalle es que el objeto a ellos les parecía que iba cayendo, entonces sospechaban que habría caído en mar abierto, ¿no? Es decir, bastante más lejos de las aguas cercanas a tierra. Bueno, de hecho, Benito Patiño nos habla de que pasa unos 10 metros, ¿no? sobre ellos, o sea, sobre la isla. Sobre la isla, sobre la cumbre de la isla, sí. Uh-huh. Y en cambio, Emilio habla de una altura que podían ser 100, 200 metros, ¿no? Claro. Eso sabemos que es un poco relativo, ¿no? Porque, bueno, estás en una posición a nivel del mar, pues ves eso y te puede, como no sabes, solo tienes un ángulo de visión, no puedes saber si exactamente pasó por encima de la isla de Ons a esa altura o no. O sea, por eso, como decía al principio, hubiera sido muy interesante recabar estos otros testimonios, e incluir que los militares, quien realizó la investigación, hubiese incluido estos testimonios y otros que hubo para saber exactamente a qué altura iba, a qué velocidad incluso, y por dónde pasó exactamente, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, ellos hacen una estimación, pero desde un solo ángulo de visión, ¿no? Del claro. Ángulo que tenían los militares desde la puerta de la estación de vigilancia aérea. Claro. De todos modos, pues a pesar de lo que llaman según la descripción que hacen los militares, como la mayoría de los informes aventuran una explicación, ¿no? Dicen posiblemente un bólido o un meteorito. No es posible, pero hubiera sido mejor incluir en la investigación algún otro testimonio desde algún otro punto de vista que por aquella época fue un tema muy tocado por los medios de comunicación, especialmente en el sur de Galicia. Varios periódicos se hicieron eco y no hubiera sido difícil localizar a más testigos que pudieran haber dado una visión más exacta de lo que ocurrió aquella madrugada, aquella mañana del 23 de noviembre de 1993. ¿Y existen teorías de lo ocurrido? ¿Hay alguna teoría o alguna teoría que tú tengas de lo ocurrido? Pues la verdad es que si no fue un meteorito, que es una posibilidad, es una posibilidad que también barajo, hay otra hipótesis que se barajó en su día y que algunos ufólogos sostienen sobre este mismo caso, y es que podría tratarse de un misil. La pregunta es qué hace un misil, ¿no? Sobrevolando claro. Villa García de Arousa, una zona muy muy poblada, ¿no? Y toda la todo el sur de Galicia y norte de Portugal, como decíamos, donde pues hubiera sido bastante peligroso, aunque no tuviera ese misil, no tuviera carga, hubiera sido muy peligroso que un arma de estas características pues sobrevolase esta zona con tanta población. Lo que sí es cierto es que algunas veces suele ocurrir que se escapa algún arma de estas características, y más de una vez se utilizó el fenómeno OVNI como una especie de tapadera, ¿no? Para decir, bueno, metimos la pata aquí, se nos escapó, claro, esto. Y si la gente cree que fue un avistamiento de marcianos, entre comillas, pues le restaría importancia a algo que podría ser extremadamente grave, ¿no? Uh-huh. Es una posibilidad, de todos modos, a pesar de conclusiones y los datos que hay, pues aún creo que no está del todo cerrado este caso. Podría tratarse de un bólido o un meteorito, pero la puerta creo que sigue abierta, ¿no? A nuevos datos y a nuevas hipótesis. Una serie de informes que al parecer no son tan secretos como los presentan, ¿no? Y que en este caso, pues que ya eran muchos de ellos, ya eran conocidos. No, sí, eran todos conocidos, lo que pasa que había una dificultad para consultarlos, ¿no? Había que irse a Madrid, a la biblioteca, pedirlos y que te los dejaran ver. Se podían fotocopiar también, pero que ese era el problema para los que no vivimos en Madrid, ¿no? Claro. Ahora, claro, al estar digitalizado, pues es mucho más accesible todo y mucho más fácil de consultar. Carlos Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por hablarnos de este caso que tú has investigado en primera persona, y que ya sabes que cuando quieras puedes subirte con nosotros en la cuarta esfera. Un placer, como siempre, y muchas gracias por invitarme. Lo inexplicable, misterio sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí, la cuarta esfera. Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Vamos a finalizar el programa de esta noche dejando una pregunta en el aire. ¿Existe la censura? Constantemente, las personas que perseguimos el misterio somos, de algún modo y entre comillas, perseguidos y señalados con el dedo, como esos que se inventan historias de terror o dicen haber sido testigos de un avistamiento en nuestros cielos. Menos mal que, como se suele decir, el tiempo nos da la razón. Y en este caso, los protagonistas de estos 80 expedientes secretos, de algún modo, han probado su condición de inocente. Cuando después de muchos años, el Ministerio de Defensa hace público su caso. Y sin querer, porque estoy seguro de que ha sido sin querer, han admitido que todos estos casos guardan un misterio que ni siquiera ellos han podido explicar. Ahora va otra de esas preguntas que dejaré en el aire. ¿Es esta la manera de reconocer que existe el misterio? ¿Que no todo lo que nos cuentan es la verdad? Me gustaría que algún día nos hablaran claro y nos explicaran el porqué de tantas cosas que desconocemos y que están sucediendo. Estoy seguro de que en muchos casos ellos tienen una respuesta. Y la verdad es que me siento censurado. Me siento censurado cuando la desinformación ocupa los principales medios de comunicación en todo el mundo. Creo que tenemos derecho a obtener respuestas a todas esas dudas que nos rodean. La verdad es que tendré que plantearme a partir de ahora quién miente más, si el testigo o el juez. Alguien en la historia dijo una frase con la que esta noche acabaré esta reflexión y que debemos tener muy en cuenta. La verdad nos hará libres. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos la próxima semana en un nuevo vuelo con la cuarta esfera. tough, yeah, the guys, they can just act tough. So tough. It's different for girls.